Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con muy buen abrigo para comenzar este hermoso día, porque está nevando en algunas partes. Aquí en el área de Salt Lake City todavía está cayendo un poco de nieve y está muy frío, así que si todavía no salen de sus hogares, por favor salgan bien abrigados, porque está haciendo muchísimo frío. Estamos en la temperatura mínima del día de hoy y la temperatura mínima es de 99 grados Fahrenheit. Entonces esta es la temperatura que tenemos en estos momentos. Está muy nublado el tiempo actual. Bastante frío, wow, es impresionante. Con razón me fui a cambiar la chamarra ahorita, bueno, no la chamarra, la sudadera. En grados Celsius estamos a menos 7 grados centígrados y en grados Fahrenheit estamos a 19 grados Fahrenheit. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 83% y una visibilidad de 0.7 millas, o sea que casi no hay nada de visibilidad, así que hay que manejar con muchísima precaución, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 19, con una probabilidad de un 63% de que caiga nieve. Se espera que esta nieve continúe hasta la 1 de la tarde, después se limpie y regrese de 7 de la tarde a las 12 de la madrugada. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 22, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Va a amanecer nevándose hasta las 12 de la madrugada. Son las 12 y ahí del día 5 de este abril y se va a ir la nieve. Para el día jueves 6 de abril se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 7 se esperan cielos muy soleados con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 37. Y para el próximo sábado finalmente solecito, temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy, hasta la madrugada que va a nevar, de mañana, va a ser la última nevada que vamos a tener de todo este invierno, aunque ya estamos a primavera, ¿no? Entonces, no se molesten mucho con el clima como va a estar el día de hoy, porque ya se va, ya se está despidiendo. Al parecer, o quién sabe, ¿no? De repente nos diga la próxima semana, está un poquito nevado. Pero no, ya se empiezan a subir las temperaturas. Por ahí me habían dicho una señora, no sé qué tan verídica sea la fuente o de dónde lo escuchó, pero que según esto, y ahora en el calor, en tiempo de calor, que según esto también va a ser muchísimo más calor que otros años. A ver si es cierto, esperemos que no. A mí la verdad me fascina el calor, pero yo sé que mucha gente no lo tolera, más con las temperaturas de aquí están mucho más acostumbrados al frío que al calor, ¿verdad? Pero, a ver, la tormenta invernal que tenemos ahorita, sí, invernal, aunque estemos en el mes de abril, pues aquí nos mandan un aviso. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, que va a continuar, pues sí, ya dijimos, ¿no? Hasta las 6 de la tarde, comenzó desde las 6 de la mañana, se espera bastante nieve o nieve pesada, acumulaciones de 4 a 8 pulgadas, y hasta 12 pulgadas donde esté, y pues las montañas donde esté más alto, ¿no? O donde estén las orillas. Las áreas afectadas son Tuela, Rush Valley y Salek Valley en Utah Valley. Hasta las 6 de la tarde de esta tarde va a continuar. Así que los que van a conducir, manejen con mucha precaución. Porque va a haber acumulaciones de nieve en esta mañana, el día de hoy. Entonces, pues tienen que conducir con mayor precaución. Y si tú vas a viajar, lleva un extra, ¿cómo se llama? Lámpara, una extra lámpara, comida, agua en tu vehículo en caso de alguna emergencia, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:08, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, por ahí en un lobito, ¿no? Te llegará un regalo que no esperabas y te alegrará el día. También es posible que empieces a planear un viaje junto a tu familia para los próximos días. Solo trata de dejar ordenado todo lo que sea referente a tu trabajo. Tauro, trata de no excederte en los vicios porque podrías lamentarlo el fin de semana. Recuerda que tu cuerpo es lo más preciado que tienes. Por otro lado, seguirás en un ambiente tenso con tu pareja, así que trata de evitar cualquier discusión. Géminis, serán días de tomar decisiones importantes para ti en todos los aspectos de tu vida. Analizarás un posible cambio de casa y también cómo generar más dinero. Incluso querrás establecerte con una sola pareja. Cáncer, te invitarán a salir de viaje y será algo a lo que no podrás negarte. Aprovecha para relajarte y salir de la rutina, dado que te hace mucha falta. También trata de dejar todo en orden en casa para que al volver, no tengas otras preocupaciones. Leo, no abuses del alcohol ni de la comida que te hace daño, porque lejos de disfrutarlo terminarás arrepintiéndote. Se aproximan algunos retos en materia profesional y no debes preocuparte, sabrás cómo resolverlos. Virgo, te llegará un dinero extra y es posible que lo utilices para irte de vacaciones. Si no deseas salir a ningún lado, al menos trata de descansar de las obligaciones diarias. Puedes salir con tus amistades para mantenerlas cerca. Libra, en estos días de descanso para muchas personas recibirás la invitación a salir de viaje. Te hará bien estar en contacto con la naturaleza, así que no te niegues al amor. En cuanto al amor, alguien del pasado podría regresar para intentar tener una relación contigo otra vez. Escorpio, tendrás la oportunidad de relacionarte sentimentalmente con algunas personas, pero

De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo es acerca de la película de Joker 2. Yo creo que ustedes ya han visto tal vez algunas imágenes, pero pues lo que sabemos hasta ahora del Joker 2 y todas estas fotos del set donde va a salir Lady Gaga. Así que para todos los que son fans de Lady Gaga, pues ahí la van a ver en el Joker 2. Hay muchas fotografías que ya se están filtrando. Y pues Warner Bros. Pronto terminará la producción de Joker Folie à Deux. Y aún así, el estudio apenas ha revelado detalles sobre la tan esperada secuela de Joker del 2019. El proyecto de alto perfil ha estado en los titulares recientemente, ya que se ha visto a sus estrellas filmando la película de DC en la ciudad de Nueva York, lo que ha llevado a los fanáticos a especular en línea sobre los personajes y la trama que se han mantenido pues en secreto. Un seguimiento de Joker no podría ser solo esta película salvaje y loca sobre el príncipe payaso del crimen, fue lo que dijo el director Todd Phillips a Los Angeles Times en el 2019. Tendría que tener alguna resonancia temática similar a la que tiene Joker, porque creo que en última instancia esa es la razón por la que la película conectó, es lo que sucede debajo. Muchas películas tratan sobre la chispa y esta sobre la pólvora. Si pudieras capturar eso de nuevo de una manera real, pues sería interesante. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el día de hoy? ¿Cuándo sale? Bueno, el estreno de Joker Folie à Deux está programado para el 4 de octubre del 2024, del próximo año. ¿Quién la protagoniza? Joaquín Phoenix volverá a interpretar a su papel como el asesino de Arthur Fleck, también conocido como Joker. En el 2020, Phoenix ganó un premio de la Academia por su actuación principal como el comediante fallido convertido en un asesino en serie. Aunque no apareció en Joker, Lady Gaga ha sido elegida como la protagonista femenina de Folie à Deux, que también es nuevo en el elenco. Brendan Gleeson, quien interpretará un papel secundario no especificado según Deadline. Y según los informes, Sassy Betts regresará como la bondadosa vecina de Fleck, Sophie. ¿Qué más? Y bueno, ¿quién está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo esta película? Phillips, quien recibió una nominación al Oscar 2020 por su trabajo en Joker, también está frente a The Folie à Deux. ¿Y de qué se trata? Bueno, como se indicó anteriormente, Warner Bros. Se ha mantenido mayormente en silencio sobre la trama de Joker. Sin embargo, vale la pena señalar que en una marcada desviación de su predecesor, profundamente sombrío, la película ha sido anunciada como un musical. Y también podemos, pues sí, estando Lady Gaga, ¿verdad? También podemos deducir que las fotos recientes del set que la película involucra, una protesta y un juicio de algún tipo. El mes pasado, una multitud de actores secundarios se congregó en los escalones de un juzgado de Nueva York. Algunos usaban pelucas y máscaras de payaso, mientras que otros cantaban y portaban carteles que decían Free Joker y Not Guilty. La escena caótica, junto con otras fotos del set de Phoenix encerrado dentro de un vehículo policial de la ciudad gótica, sugiere que el antihéroe titular de la película enfrentará cargos criminales en la secuela. No puedo imaginar para qué. Y bueno, pues este fin de semana Gaga y Phoenix fueron vistos actuando y riéndose como locos en Shakespeare Step in the Broad en el Bronx, el lugar de nacimiento del famoso meme bailando Joker. Y bueno, muchos se preguntan si Lady Gaga va a interpretar a Harley Quinn. Bueno, los superfans y los expertos de la industria predijeron desde el principio que Gaga interpretaría a Harley Quinn, la cacareante compañera e interés amoroso de Joker. Y aunque Warner Bros. No ha dicho nada, las imágenes detrás de escena prácticamente lo han confirmado. En marzo, Gaga fue fotografiada con maquillaje de payasa, un blazer rojo, una blusa en blanco y negro y medias negras a cuadro, mientras filmaba escenas de protesta en los escalones de un juzgado en Nueva York, y mientras el actor y músico pop se abría paso entre la entusiasta multitud de manifestantes falsos, uno de los extras levantó una copia del ficticio Gotham Examiner con una foto policial de Gaga en el personaje de Harleen Francis Quinzel en la portada, impreso en negrita, y están las palabras "loco de amor" y "Joker tiene un nuevo amor". En las películas anteriores de acción real de DC, Harley Quinn ha sido interpretada por Margot Robbie. Y bueno, pues, ¿dónde encaja en el universo DC? Según Hollywood Reporter, títulos como Joker del 2019 y The Batman del 2022 técnicamente quedan fuera del universo DC. Y fue revisado recientemente por los nuevos directores de estudio, James Gunn y Peter Safran. Y estas películas, junto con The Folie Deluxe, pertenecen a su propio universo llamado DC Elseworlds, lo que significa que no están en deuda con la visión de Gunn y Safran para un futuro del DC. Entonces, debido a que existen bajo el mismo paraguas de contenido, es posible un eventual cruce entre Joker de Phoenix y Batman de Robert Pattinson. Pues quién sabe, ¿no? En marzo del 2022, el director de Batman, Matt Reeves, le dijo a Total Film que hasta el momento no había habido discusiones sobre enfrentar el Caped Crusader de Pattinson y al Joker de Phoenix en la pantalla grande, pero pues quién sabe qué podría pasar si ambas franquicias continúan expandiéndose. Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Y qué más? Última. ¿Qué pasó con en Joker otra vez? ¿Lo creas o no? Han pasado más de 3 años desde que Joker debutó en los cines, y decir que han pasado muchas cosas desde que salió la película pues sería una gran subestimación. Entonces, si no puedes recordar exactamente dónde lo dejó Arthur Fleck al final de Joker, no lo culpamos, dice este artículo. Aquí hay un repaso rápido. Después de ser cruelmente rechazado por la sociedad y no lograr ser un payaso profesional o un comediante, Arthur Joker Fleck se vuelve violento y mata a su madre y a varios otros. La película termina con Fleck esposado dentro de un manicomio, respondiendo preguntas de las autoridades. Y antes de que aparezcan los créditos, Fleck baila por los pasillos del manicomio al ritmo de That's Life de Frank Sinatra y deja tras de sí un rastro de huellas ensangrentadas, el precursor perfecto de lo que seguramente pues será una secuela musical retorcida. ¿Cómo la ven? Pues ahí está. Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en español, por si quieren ustedes compartir esta información a alguien más que ustedes saben que tal vez le va a gustar, ¿verdad? Y bueno, en otra información de ciencia, un estudio arroja dudas sobre un prometedor medicamento contra el Alzheimer. Un estudio que fue publicado en la revista Neurology ha arrojado dudas sobre el lecanidam, que es un prometedor medicamento experimental contra el Alzheimer, al descubrir que produce una probable reducción del cerebro. El lecanemab, desarrollado por la farmacéutica nipona Eisai y la estadounidense Biogen, fue aprobado experimentalmente en enero por procedimiento acelerado en Estados Unidos, tras los ensayos en los que redujo en un 27% el deterioro cognitivo en los pacientes. Sin embargo, el estudio de Neurology, liderado por el científico Scott Aiton del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Australia y publicado el pasado 27 de marzo, halló que los pacientes que tomaron lecanemab sufrieron una reducción del cerebro un 28% mayor que los que fueron tratados con un placebo. Los autores de este artículo piden que se investigue para confirmar si estos cambios pueden tener consecuencias perjudiciales a largo plazo para los pacientes. Aiton, junto con sus colegas Francesca Alves y Paweł Kalinowski, realizaron un metaanálisis de 31 estudios clínicos sobre medicamentos contra el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que provoca daños cognitivos en los pacientes. La reducción del cerebro se producía en los pacientes tratados con lecanemab y donanemab, que es otro medicamento parecido, ambos usados para reducir la proteína beta-amiloide, que es relacionada con el Alzheimer. Y es posible que la atrofia acelerada del cerebro sea causada por otros factores, pero cuando se considera la posibilidad de un daño cerebral, deberíamos ser cautos en nuestras interpretaciones y acumular más datos, fue lo que indicó Aitken en Twitter. Entonces también están diciendo que les recomiendan a los doctores que alerten a los pacientes sobre el riesgo de atrofia cerebral, que la atrofia cerebral sea activamente monitorizada en los ensayos clínicos, incluyendo seguimiento a largo plazo, y que las farmacéuticas que realicen los ensayos publiquen más información sobre cambios de volumen del cerebro, fue lo que agregó según la revista Science. Eisai indicó que la pérdida de volumen del cerebro podría deberse a la eliminación de la proteína beta-amiloide y la reducción de la inflamación mientras continúan con los ensayos clínicos. Y la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA, en inglés, está pendiente de las pruebas clínicas de fase 4 de lecanemab para otorgarle una autorización permanente, mientras que las autoridades de la Unión Europea, Japón y China también están estudiando la aprobación de este fármaco. ¿Cómo la ven? No, pues sería una maravilla si realmente pues ayuda contra el Alzheimer, pero sin esas consecuencias, o sea, que realmente diga, no, pues sí está más pequeño la reducción del cerebro porque estaba inflamado antes, ¿no? Cosa que realmente comprueben eso, o tal vez sí está afectando en algo más. Bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado que todo será mi dignidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta, así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre las infecciones gastrointestinales. Por lo general, en esta época, marzo, abril, mayo, no sé, pero como que se dan muchos virus, bacterias, O somos más propensos, yo pienso, ¿no? Porque sí he escuchado de varias personas que cuando se enferman más o menos estamos como en estas fechas. Entonces, no sé si se deba a pues también a los cambios de temperatura, que uno agarra la gripe combinado con otro virus, con una bacteria, qué sé yo. Entonces puede ser, ¿no?, que esas sean las consecuencias, o puede ser que nada más pues ha sido coincidencia de que yo me enteré de que hay estas infecciones gastrointestinales en estas fechas, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de las infecciones gastrointestinales requieren de 1 o 2 días para manifestar cualquier signo o síntoma. dependiendo del periodo de incubación de la agente infeccioso, o sea, de la bacteria o del virus. La diarrea es el síntoma más común y en algunos casos pudiera haber heces sanguinolentas y cuando se está dañando el recubrimiento del intestino o cuando ya se dañó, ¿no? Entonces, algunos de esos síntomas y signos de las infecciones gastrointestinales pueden ser la diarrea, pueden ser las náuseas y vómitos, la fiebre, cólicos abdominales, dolores musculares y dolor de cabeza. Esos son los síntomas. Y se siente horrible, ¿no? En ocasiones se pueden presentar vómitos, fiebre, pérdida de apetito, cólicos abdominales, ya les dije, y las náuseas y la pérdida de peso. Si hay diarrea y vómitos, a las pocas horas de consumir un alimento, podría tratarse de una intoxicación alimentaria. Cuando yo me enfermé de la bacteria hace 2 años, y hace 3 años, ¿no? 2020, ya va a ser 3 años, wow, qué impresionante. Pero bueno, cuando yo me enfermé de la bacteria, algunos doctores pensaron que había sido una intoxicación alimentaria porque había comido sushi un día antes, pero realmente no fue el sushi, fue una bacteria, ¿no? Y la bacteria pues no se encontraba ahí. Así que si a ti te pegan estos síntomas después de que acabas de comer, o sea, a las pocas horas, ya sabes que fue la comida esta que te hizo daño. Para un diagnóstico y tratamiento oportuno, pues tienes que consultar con tu médico a fin de que determine la causa mediante análisis de sangre o de heces. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones gastrointestinales? Diarrea, náuseas y vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores en el vientre, que le llamamos cólicos. Y bueno, las bacterias, virus, hongos y parásitos pueden causar infecciones gastrointestinales. Estas infecciones se contraen generalmente por consumir agua contaminada, comer algún alimento descompuesto o con alguna toxina, por consumir algún alimento que no cumpla en su manejo, preparación o conservación con las normas de seguridad alimentaria. Y bueno, algunas infecciones gastrointestinales incluyen la Escherichia coli o el E. coli. La otra es Staphylococcus aureus y el Campylobacter jejuni, la Salmonella, entre otros. Y el C. diff, que fue el que me dio a mí. Bueno, pues hidratarse durante las infecciones gastrointestinales, eso es muy importante, ¿no? Cualquier tu infección que tengas en tu panza, si tienes vómitos o diarrea, tienes que hidratarte muy bien porque el cuerpo se deshidrata en un 2x3, créanmelo. Yo tomando mucho líquido, tomando sueros, aún así me deshidraté. Y bueno, en las infecciones gastrointestinales leves es importante consumir abundantes líquidos por la deshidratación causada por la diarrea y fiebre durante el proceso de recuperación. Y deben evitarse el alcohol, la cafeína y productos lácteos. Hay que tomar mucha agua, bebidas deportivas que contengan sodio, potasio, entre otros electrolitos. Y si la infección gastrointestinal es leve, suele mejorar en el transcurso de unos cuantos días. Y cuando la infección gastrointestinal es causada por bacterias, el médico suele prescribir algún antibiótico. Ay Dios, y los antibióticos, bueno, cuando te sientes tan mal por una bacteria y te dan antibióticos, te sientes fatal. Pero pues son necesarias, no son necesarias para matar esa bacteria. La higiene y el manejo adecuado en la preparación de los alimentos es fundamental en la prevención de infecciones gastrointestinales. El lavado de manos frecuente y después de cada actividad es básico, así como evitar la contaminación cruzada por mezclar utensilios que hayan estado en contacto con alimentos crudos o trapos sucios, así que tener mucho cuidado con eso, así como el lavado correcto de tablas y utensilios para la comida. Es muy importante que si tú estás utilizando la tabla para cortar carne, pollo, lo que sea, no utilices la misma para cortar los vegetales que vas a comer como ensalada, porque ahí se da la contaminación cruzada. Por lo general es recomendable que tengas 2 tablitas, una para las verduras o vegetales o frutas y la otra para las carnes, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, la higiene, lavado correcto de tablas y utensilios. y sobre todo si ya tú te sientes mal, pues que vayas con un médico para que te diagnostique, te hagan análisis, te hagan los estudios pues que ellos crean convenientes y así descartar cualquier tipo de bacteria o virus, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y la fuente que ellos consultaron fue la Clínica Mayo. Nuevamente les repito, vayan con un médico, no piensen a veces que un tecito se lo va a quitar, porque las bacterias necesitan pues antibióticos, y pues para que uno se sienta mejor, ¿no? Y aún así con antibióticos a veces uno se siente muy mal, pero como les digo, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista, entonces todo pasa, así que no se asusten. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 53 minutos. Vamos a empezar el tema del día con encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro, nos envió el capítulo 6 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre las lecciones del amor. Y justo se abrió en el apartado número 2. Y se titula La alternativa a la proyección. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales.